El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Como un servicio para quienes nos están oyendo, para los oyentes, vamos a explicar cómo aplicar la tarifa social a la SUBE. Este beneficio permite a aquellas personas que lo soliciten viajar con un 55% de descuento en el transporte público. Estas son algunas de las personas beneficiadas. La tarifa social aplica a los beneficiarios donde podrán viajar en transporte público y estos son: jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, excombatientes de la guerra de Malvinas, titulares de programas oficiales de asistencias como Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo Social y Pensiones No Contributivas, entre otros. ¿Cómo se puede lograr tener este beneficio? Hay que confirmar el registro con el mail ingresado y dentro de la cuenta el sistema indica si la persona es beneficiaria o no de la tarifa social. Otra opción es dar de alta en www.anses.gov.ar, ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la clave de seguridad social de cada individuo y obtener el PIN SUBE. Tras ello, llenar el formulario para crear la cuenta de la tarjeta SUBE donde se solicitará el PIN. Por otra parte, y también siendo noticia, decimos que a casi un año de su sanción, 17 provincias adhirieron a la ley Micaela. Exactamente. ¿Qué es la ley Micaela? Es la norma que se debe a su nombre, Micaela García, la joven asesinada en abril de 2017, que establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado deben recibir una capacitación obligatoria en materia de género. Las provincias que adhirieron son Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Aún faltan en proceso de adhesión Entre Ríos, San Luis, Tierra del Fuego, mientras que no avanzaron todavía en la implementación Formosa, Corrientes y San Juan. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vamos a conversar con el suboficial mayor de las Fuerzas Aéreas Argentinas, retirado, el doctor Juan Carlos Luján, porque el pasado 29 de octubre se cumplieron 50 años de un hecho histórico para recordar: la fundación de la base Marambio de la Antártida Argentina. ¿Cómo le va, doctor Luján? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mi saludo para ustedes. Hola, doctor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Mi saludo. Un placer tenerlo acá en nuestros estudios. Gracias, gracias. Bueno, cuéntenos de este hecho histórico que estamos recordando. 50 años de que la Argentina tiene la base Marambio. Bueno, la importancia es que es el 29 de octubre de 1969, hace 50 años, se inauguró la primer pista de tierra en el continente antártico, un hecho de trascendencia nacional, política, geopolítica, e histórica, porque fue la primera vez que aterrizó un avión con ruedas en la Antártida. Antes se llegaba únicamente con buques, los buques que pueden llegar a las distintas bases navegando en épocas estivales, es decir, de noviembre a febrero. En la actualidad se puede llegar en cualquier momento. Antes nos dejaban en la base y nos pasaban a buscar al año. Por ejemplo, en mi caso, yo en el año 67 tardé 15 días en llegar a la Antártida. Claro. Cuando en la actualidad, con estos aviones, se puede llegar en 6 horas 45. Fíjese que es un gran cambio. Muchísimo, un gran adelanto. Un gran adelanto. Se puede operar durante los 365 días del año, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, porque y eso es muy importante, porque puede pasar cualquier eventualidad y uno está en la Antártida en cualquier momento. Bueno, les voy a narrar cómo fue nuestra tarea. Nosotros tenemos una base Matienzo, a 184 kilómetros de la base Marambio. La base Marambio y Matienzo están en el este de la península antártica, sobre el mar de Weddell. Nosotros recibimos la orden de tomar posesión de la isla. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea había obtenido fotografías oblicuas y verticales de la isla Marambio, que tiene 18 kilómetros por 9 kilómetros, y observó que al noreste de la misma había una meseta de 4 kilómetros por 3. Entonces nos ordena tomar posesión y nosotros intentamos llegar a la isla Seymour, isla de Comodoro Marambio, por sobre barrera de hielo y mar congelado, una barrera de hielo, la barrera Argen, que ya no existe. Las condiciones de los hielos en el mar congelado no nos permitían llegar. Entonces, con un pequeño avión que teníamos, un Beaver, que es un avión monomotor, nosotros que tenía equipado un sistema de esquíes, como antes, todos los aviones en la Antártida eran así, pequeños y con esquíes, sobrevolamos la zona. Debajo de esta meseta, que está a 200 metros sobre el nivel del mar, se observó una superficie en el mar que estaba congelada, mar congelado. Entonces, con este avión se hicieron las pruebas para ver la resistencia del hielo, y este avión anivelizó, es aterrizar en la nieve, con sus esquíes. Estaba a 1000 metros más o menos de la costa, y debajo de la meseta, y ahí se instaló el campamento Beta, a órdenes del vicecomodoro, que en ese momento teniente Licia Arbelo. Bueno, desde ese lugar se subió a la meseta, se tardó aproximadamente 2 horas y media. Esto estuvo al mando, fue la patrulla avanzada del teniente Francisco Florencio Menzi, y cuando llegó arriba se encuentra que esa planicie es una superficie de barro congelado. Como hace tanto frío, siempre está duro como si fuese cemento. Sí. Entonces, ¿cuál era el trabajo que teníamos que hacer? Porque allí jamás podía aterrizar un avión entre esas piedras. Había que sacarlas y estaban pegadas al suelo. Nosotros con picos, con palas, con barretas, con distintos elementos de mano, porque no teníamos topadora, no teníamos martillo eléctrico, neumático, no teníamos ningún tipo de herramientas, despegábamos de las piedras grandes y las sacábamos y la poníamos a los costados en un ancho de 25 metros. Donde sacábamos la piedra grande, cubríamos con las piedras chicas, y así íbamos compensando y quedaba una superficie plana, que también el pedregullo que quedaba, para que pueda rodar alrededor de un avión. Bueno, nosotros mientras tanto vivíamos en pequeñas carpas para 2 personas. La temperatura que teníamos podía ser de 10, 15, 20 grados bajo cero, y a veces más frío. Muy extremos. Hacía siempre fue bajo cero. Y cuando entrábamos a la carpa, prendíamos un calentador que se llama un calentador Primus, el que hacía que adentro de la carpa no se sienta frío. Nos sacábamos la campera, las botas, y nos metíamos dentro de la doble bolsa de dormir. Allí teníamos una barba copiosa, y la zona de la nariz y la boca es lo que quedaba afuera. A la mañana, inmediatamente de apagar el calentador, la temperatura interna era igual a la externa, es decir, la temperatura bajo cero. Y la zona, al despertar, de la boca era hielo, se había formado hielo en la barba. Y de la nariz nos salían dos estalactitas que parecían 2 cuernitos. Bueno, nosotros continuamos haciendo ese trabajo de ir avanzando, ¿no?, en 25 metros con la modalidad que le expliqué, y llegó el 25 de septiembre, que la pista tenía 300 metros. Entonces, de ese mismo avión que habíamos anevisado abajo, el monomotor Beaver, en la base Matienzo se le colocó un sistema de esquí ruedas. Con ese sistema de esquí ruedas despegó con esquíes de Matienzo, con una bomba hidráulica se hizo levantar los esquíes y quedaron las ruedas listas para rodar. Y fue ese 25 de septiembre de 1969 que por primera vez en la historia de la humanidad aterrizó un avión con ruedas en una pista natural de tierra dentro de la Antártica, dentro del continente antártico. Volaban pequeños aviones, pero siempre con esquíes. Sí. Seguimos trabajando y distintos acontecimientos, por ejemplo, el 9 de octubre, desde un avión Hércules nos lanzaron distintos tipos de elementos, entre ellos picos que parecen algo que no tiene, pero era muy, muy, muy importante para nosotros, porque los picos de 52 centímetros quedaron reducidos a 20, 25 centímetros, ya no eran picos. Era un tenedor, no, casi. Ya no servían para como pico. Claro, claro. Después nos lanzaron carretillas, uh-huh, de las cuales una sola quedó en servicio porque hubo un problema con el paracaídas y se rompieron. Y con esas carretillas, todas las piedras que estaban a los costados, las trasladamos, las alejamos, cosa que si el avión aterrizaba y salía de pista, nos iba sobre todo esas piedras acumuladas. Bueno, seguimos trabajando. Bueno, nos arrojaron cartas también, que fue muy, muy importante. Y llegó el 29 de octubre de 1969, esta fecha histórica. La pista tenía 900 metros de longitud por 25 de ancho. Le hicimos en las cabeceras de pista, colocamos tambores de combustible de 200 litros con material, el cual le prendimos, echamos combustible y lo encendimos, y sacaban una columna de humo de cada lado. Es decir, uno veía la cabecera, las dos cabeceras, con esas dos columnas de humo. Bueno, la pista, como le dije, 900 metros por 25, y de la base aérea militar Río Gallegos, un avión Fokker F-27, es un biturbohélice, es un avión igual al de la película Viven, despegó de allí, cruzó el Drake, que es el estrecho que separa el continente americano del continente antártico, y después de volar 1.400 kilómetros aterrizó en la pista recientemente construida en la isla Vicecomodoro Marambio. Para nosotros fue algo muy, muy importante, porque fue se cumplía una utopía, se cumplía un sueño, se cumplía una locura. Nosotros muchas veces salíamos por radio y decíamos, sí, estamos haciendo una pista, y por ahí nos salía el cruce alguno en la comunicación y decía, muchachos, ¿por qué no ponen una fábrica de helado, no? Porque era medio... Claro, ¿para qué una pista? No va a llegar. Claro, nadie tenía confianza en eso, ¿no? Nadie creía en eso. Medio cosa de loco en una superficie de hielo y nieve que uno pueda hacer una pista. Bueno, se realizó una ceremonia y se inauguró ese día. Nosotros, a los pocos días, volvimos a la base Matienzo, nuestra base de origen, y dejamos nosotros éramos la dotación cero, porque no éramos dotación, éramos una patrulla en el terreno. La dotación 1 de la base en Matienzo, en la autoridad Escala 50, se hizo cargo de continuar las tareas y en las mismas condiciones que nosotros. Ellos construyeron las primeras edificaciones y esa pista que le habíamos dejado nosotros de 900 metros la alargaron a 1.200. Con esa capacidad operativa aterrizó el 11 de abril del 70 un avión Hércules C-130. Y a partir de entonces cambió la era antártica. Sí. Ahora esos aviones son aviones grandes, son como galpones con alas, tienen una rampa donde los vehículos pueden subir por sus propios medios, tiene un sistema de carga y descarga con pallet y con rodillos. Es decir, es un avión que muy, muy, muy útil. Doctor Luján, le agradecemos muchísimo este contacto, el tiempo es tirano. Muchas gracias por habernos contado toda esta historia muy importante y felicitaciones, porque fue uno de los que llegó por primera vez a hacer esa famosa pista hace 50 años exactamente. Un abrazo grande. Bueno, yo le agradezco a ustedes porque me permitieron llegar, enseñar un poquito sobre Antártida, sobre Marambio. Dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. A la Antártida hay que conocerla para defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias.